desde las colinas tilaranenses en Guanacaste, Costa Rica, transmite TICER, Radio Cultural Tilarán, parte de la red de emisoras culturales del ICER. Día sale más caro escuchar música. ¿Cuánto pagas vos en esa plataforma? Nada, la radio es gratis. Pero yo escojo mi música. ¿Yo también? Tengo más de 100 radios que compiten porque yo los escuche. Ah, y además me entero de primero de todos los rollos y pachos que pasan. Escuchar radio es gratis y siempre lo será. Es un derecho que todos tenemos y nadie nos puede quitar. Defendamos la radio. Defendamos la voz de Costa Rica. FM Radio Tilarán.

que dentro ya no siento mío. Este amor travieso con el cual jugaba como si perderlo nada me importara. Este amor que cala hoy hasta mis huesos. Siempre, siempre tú soñabas. Este amor es tuyo, di que lo buscabas. Dime, por favor, di que tú, mi amor, tú también me amas. Alegría, vida, eso es lo que tú. Música, noticias, su compañía perfecta. 88.3 FM. Se trata de amor. Voy a defenderlo hasta el final. Porque el amor se llama contra. Es una locura. Maldito infierno, donde quiero entregarme. Una locura trae en su piel pequeñas dosis de ternura. Cuando me mira es una tortura. Maldito infierno, donde quiero entregarme. No. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Aunque me duela, se fue algo de amor. Moriré por ella. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Aunque me duela, se fue algo de amor. Moriré por ella. Porque hay amores que son de verdad y para siempre, señores. El maestro en esta compañía. Y ahí la soy. Tú no sabes cuántas veces lloró. No te imaginas cuántas veces por venganza se entregó en mi habitación. Desnuda fue la causa de mi perdición. ¿Crees que te ama por el viejo truco de las rosas en la cama? Solo yo sé hacer de su boca un poema. Pregúntale con quién se quita las ganas. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Aunque me duela aceptarlo de amor, moriré por ella. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Tus mentiras, cuando ya conozco la verdad. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Aunque me duela aceptarlo de amor, moriré por ella. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Por ella. Son mami. Se juntaron dos que le saben a eso. Son el real. El Mesías. No, no, no, no.

románticamente. Los toros van. Contáctenos 2695-9105. Gasolinera Tilarán te trae la hora. 3:11 a.m. Como un simple que he orado, he saturado a Dios. FM. Me trae todo.

música. Somos su compañía perfecta. Más del pueblo. Radio Cultural Tilarán. 88.3.